al santo que con palabra de amor quiso llevarte de la mano hacia Dios. Mas no quisiste, su palabra despreciaste, siendo el rey, siendo el rey. En este